Oh shit, here we go again. Indie Podcast, 16ª temporada. Muy buenas noches y bienvenidos a Indie Podcast. Volvemos otra semana más y está siendo esta temporada porque es que vamos a batir el récord. ¡A tope! Pero bueno, mejor no digo nada para no chafarlo ni gafarlo, pero vamos con el programa número 24 de esta temporada, en el cual pues es un placer sumar a uno más el número de participantes respecto a la semana pasada, que además les tengo aquí, ojo spoiler, y quiero agradecerles un montón el programazo que se montaron siendo solo dos. Y la idea, pues, que siendo tres hoy aún lo hagamos mejor. Y mejor porque hoy tenemos bastante, además un par de juegos que ya veréis, tenemos bastante salseo en temas de consolas y sobre todo principalmente por la mano de cómo no, de Microsoft. Ah, sí, a ver. Así que para presentar, como siempre, con la noticia mamporrera, vamos a empezar pues con la noticia mamporrera, que es que de momento parece, no está claro si simplemente ha sido parado, paralizado o también detenido el anuncio, el desarrollo de Contra Brand, que era un sandbox de, estaba haciendo Xbox y Avalanche. Con lo cual tenemos otro juego más. En las últimas semanas, hemos vuelto, último mes, hemos tenido una avalancha de juegos cancelados, de despidos por parte de Microsoft. Luego seguiremos hablando de Microsoft, pero bueno, con este nuevo cierre, que se suma al más reciente, creo que fue Perfect Dark, pero bueno, hemos tenido bastantes más anuncios de cierres y despidos por parte de Xbox. Quería presentar a mis compañeros, empezando por el señor Ricky Snyder, nuestro Xboxer por antonomasia. Muy buenas noches, Ricky, ¿qué tal? Surprise, motherfucker. ¿Qué pasa, Rudy? Yo pensábamos que era el podcast de los grandes videojuegos, ya no lo somos, por lo que veo. Y te digo que tres son multitud. No, si lo quieres coger bien y si no, lo dejas por ahí. Bueno, no sé, no creo que en la cama te quejaras de que fuera uno más. Pero en fin, sigue, por favor, sigue. Depende, porque si es un trío si diabólico de eso, no. Demoníaco, sí. Si es demoníaco no me gusta, tío. Y nada, tío, yo estaba ahora pensando, Contraband, yo no recuerdo haber visto ninguna imagen, ni ningún gameplay, ni absolutamente nada, más allá que aquel anuncio de 2021 con esa cinemática y poco más, tío. Entonces, viendo un poco la deriva que ya Microsoft, si este juego a lo mejor estaba entaliscado o vete a saber cuántas se lo reiniciaron o en qué momento estaba, que en 4 años no se haya visto nada, tío, pues no creo que pintase muy bien. A lo mejor me equivoco y el tiempo me dirá lo contrario, pero al menos por las noticias que yo he visto o que yo más o menos un poco he seguido, no tengo yo en mi mente este juego, pero para nada, tío. Al igual que tenía en mente el Perfect Dark cuando sacaron ese gameplay brutal y demás, de este no sé nada. Alexis, ¿tú también crees que tres son multitud? Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Y qué opinas de la noticia? ¿Qué tal? Buenas noches. Tampoco estoy a favor de los tríos diabólicos, pero si Henry Cavill me invita, igual hasta voy y todo, ¿no? Cosas que nunca te van a pasar en la vida. Volviendo al tema, no voy a aportar mucho más que a Ricky en ese sentido. No en el sentido del trío diabólico, sino en el sentido del juego este. Yo tampoco lo había escuchado nombrar. No lo tenía en el radar, pasó sin pena y gloria. Pero yo no sé hasta qué punto demuestra una realidad de Microsoft, porque de Microsoft no, de Xbox, vamos a hablar de Xbox. Porque ha sido un año que a nivel lanzamiento de juegos han sacado pelotazos, bueno, acompañado el lanzamiento de auténticas maravillas, y ha estado marcado últimamente por esto. Y que no es, Microsoft despide gente o Microsoft cierra estudios, viene despidiendo gente y cancelando proyectos ya hace unos años. Y igual es propia autorregulación, ¿no? De propio darse cuenta de que tenían un montón de cosas en marcha y que no hay mercado para tanto y se van cargando lo que consideran que genera menos interés o genera menos rédito. Es una pena, como siempre, por los trabajadores, la gente que le hacía ilusión a esto. No sé si había mucha gente desde el público que le hacía ilusión, pero uno que está trabajando y lleva trabajando un tiempo en un proyecto que se cancele un proyecto, al final algo que no siente bien, y a nivel compañía hoy por hoy, como ya viene siendo hace bastante tiempo, lo que da Microsoft es incertidumbre, es una sensación de en cuantito venga y saque un juego, o ni siquiera saque un juego, el proyecto del juego no se ve bien a según qué deadline, a según qué entregable, el producto no parece competente, no parece atrayente, no parece justificar su costo, se van a cargar el estudio, y es triste porque eso limita mucho un poco lo que pasa en la industria AAA en general, ¿no? Limita mucho la creatividad, llevan a jugar sobre seguro, lo que entienden sobre seguro, y eso creo que nos afecta a todos, porque una de las cosas buenas que hizo Microsoft durante la segunda mitad de la generación pasada y al principio de esta, fue apoyar algunas cosas locas o extrañas, y lo ponemos siempre de ejemplo, ¿no? El Hi-Fi Rush, y que luego terminan chapando ese estudio, ¿no? Entonces parece como que cada vez hubiera menos lugar para algo que parecía Microsoft que se estaba convirtiendo un poco en ese faro de hacer algo distinto, de poder entregar cosas nuevas, cosas frescas. Hoy por hoy no lo es, o no lo es, no al, por lo menos no da el escenario propicio para hacerlo, porque lo puede ser, pero yo, siendo un estudio que ha sido comprado por Microsoft, y creo que lo último que haría sería intentar ser muy original, porque igual me voy a la puta calle con todos mis compañeros y la gente que depende de mí. Entonces, pero no se trata solo de ser original, o sea, se trata también del número de despidos que están habiendo en los propios equipos. Sabemos que el equipo de los Forza despidieron como la mitad de la plantilla. Este estudio que estaba haciendo Perfect Dark directamente, o sea, ya no es que cancelen el juego, es que cancelen el juego, chapan el estudio. Más han habido bastantes más despidos, o sea, da la sensación simplemente, o sea, que además es un tema de, bueno, vamos a por la rentabilidad pura y dura, porque probablemente fueran juegos que la rentabilidad no sería mal, no sería excelente, no sería maravillosa, pero bueno, y han dicho, no, mira, si no es rentable por múltiple de tanto, ni me interesa, porque yo estoy seguro que, como decías tú, Hi-Fi Rush o muchos de estos estudios o estos juegos que estamos hablando, si Microsoft los tenía es porque no eran un desastre, todo lo contrario, si no, no estás dentro del ecosistema de Microsoft. O sea, para estar dentro de ese ecosistema, mucho, mucho tienes que haber demostrado, y los números tienen que cuadrar mucho, y las perspectivas tienen que ser de buenas a muy buenas. No van a comprar algo que digas ahí que sí y que no. Con lo cual, para mí simplemente es que ahora, por ejemplo, ya anda el pelotazo. Antes tenían que aguantar un poco más, ahora ya tengo Call of Duty. Call of Duty ha seguido incluso más fuerte que otros años. Y dicen, bueno, es que si tengo esto y Candy Crush, con esto genero 25 veces más. Tengo que aquí un juego que por lo que me cuesta me da una mierda en comparación. ¿Para qué? Es que directamente, ¿para qué derivo recursos, tiempo en hacer esto? A mí me da más esa sensación. Una preguntita, a raíz de lo que dijo Alexi, os quiero formar una preguntita, que decía, si estos juegos no se ven bien o no tienen buena pinta, lo acaba chapando y demás, ¿qué opináis? ¿Que el juego, aunque no sea muy allá, debería acabar su desarrollo? ¿Vale? Y a sacar cosas nefastas, como siempre me olvido del juego de Sony, este famoso del año pasado, o el Concord, o el Marathon, que no tiene buena pinta, que va a salir en febrero del año que viene. ¿O preferís que decir, oye, prefiero que me chapen esto y que los recursos los destinen a otra cosa, a otro juego que tenga mejor pinta, o a generar una nueva IP, o a mejorar juegos que ya están con más DLC? No sé. Cualquier historia que se nos pueda ocurrir dentro, a lo mejor, de este sistema de Microsoft, que digamos que es el que estamos hablando, para no irnos a Sony o a Nintendo. No sé qué opináis, si estáis en el grupo de no, tienen millas y que sea lo que Dios quiera con el juego, que a lo mejor nos perdemos grandes juegos por no darles una oportunidad, o vemos que esto no tiene sentido, chapamos y recursos para otra cosa. ¿En qué lado de la balanza os posicionaríais? Es que depende mucho si es recurso para otra cosa o es recurso a la puta calle, ¿no? O si hay un plan B después de darlo. También no es lo mismo un diseño que se descarte en unos meses que se descarte años después o cuando ya está muy cerca del lanzamiento, ¿no? O que se quizá sería un caso por caso. Sé que es la respuesta más tibia y más de libreta, pero habrán casos en los que lo que corresponde es saber que va a demorar más tiempo, ver si eso es viable, porque lo que hace muy caro muchas veces el desarrollo de los juegos es los salarios, es extender en el tiempo a ese equipo trabajando, y mientras más tiempo lo tengas trabajando, menos es la ganancia, porque no va a ser directamente proporcional la relación entre el tiempo invertido con la cantidad de ventas potenciales que puedas sacar. Yo creo que una solución que muchas veces me parece que puede estar en la media y ser correcta es a lo mejor achicar la ambición del juego y tirar por algo más pequeño y luego, hoy por hoy como estamos, que los juegos se van mejorando con parches y actualizaciones, quizá tomar un rumbo así para ya empezar a facturar y ver qué tanto seguir invirtiendo en esas actualizaciones, en esos upgrades, que ese otro año que igual le falta de desarrollo para convertirlo en algo más interesante, vaya llegando al mismo tiempo que vas teniendo ingresos. Entiendo que no se puede hacer con todos los juegos, entiendo que eso es algo que por ahí funciona más a cosas más como servicios, más sociables o de muy largo plazo, pero tampoco creo que simplemente por huevos hay que sacar un juego si ya lleva cierto tiempo. Yo te voy a decir, también depende, pero por ejemplo me dices para derivar recursos a juegos tochos, pero ¿para hacer qué en juegos tochos? Porque si me dices para hacer DLCs cosméticos y mierdas típicas, pues que prefiero que hagan juegos, que intenten sacar los juegos y ver cuáles funcionan y cuáles no. Si me dices que es para hacer expansiones bien hechas, para acelerar los tiempos de desarrollo de los títulos pesados y guapos, y para darles más variedad, me parece de puta madre. Igualmente creo que lo sano es un punto intermedio. Al final hay que dar oportunidades e intentar ver con cuáles de estos juegos, y al final, por ejemplo, Microsoft, que tiene una cosa que se llama Game Pass, es que lo lógico es nutrirlo, aunque saques un juego que sea, vamos a decir, mediocre, que hoy en día mediocre creo que se le da un contexto negativo. Cuando un juego mediocre, si es de un género que te gusta, lo puedes disfrutar, te llena el catálogo, lo juegas y te distraes ya otra cosa. Es lo que no entiendo. O sea, yo creo que Microsoft necesita calidad, pero también necesita cantidad y necesita nutrir ese Game Pass. Así que no lo entiendo. O sea, si tú puedes ir promocionando que vas sacando y justificando a la gente que pague por esa suscripción, también por ahí es una solución. ¿Y tú qué opinas? Porque tienes que responder tú también. Hombre, yo lo de alimentar un servicio como Game Pass, como bien comentas, por el hecho de nutrirlo de juegos, al final, si te das cuenta, para poder disfrutar de todo lo que te ofrece ese servicio, tienes que estar 24/7. Es inviable. O sea, lo que te ofrece a día de hoy es una puta locura. Entonces, aquí estoy yo a favor de que salgan juegos buenos, ¿vale? Entonces, preferible chapar un juego, aunque moleste, joda, sea tu saga favorita, patín patatán, o sea, un juego que no va a buen camino, preferible decir, oye, vamos a pararlo, lo dejamos en stand-by, lo apartamos y cogemos ese dinero, ese recurso, esa parte del equipo que se pueda aprovechar y lo inyectamos para otro proyecto, lo que sea. ¿Por qué digo esto? Porque a lo mejor dices tú, oye, Perfect Dark, a lo mejor lo han chapado ahora y demás. Vale, muchos problemas, muchas historias. ¿Quién dice que el día de mañana no te lo coja otro estudio y te lo desarrolle en 3 años y te lo saquen bien? Y te da margen a esa posibilidad. Pero si lo sacas y sale mal, entierras el juego. Porque para volver luego a rescatarlo, y así que cuesta sudor, lágrimas y terror. Entonces, claro, yo lo vería desde ese punto de vista, es decir, si es para recursos o para que ese proyecto el día de mañana a lo mejor se pueda reconvertir en otro, que también puede ser, oye, pues prefiero que lo dejen de hacer y destinen el dinero a cosas que realmente merezcan la pena. Si no, al final vas a nutrir de juegos bastante mediocres. Acuérdate del juego de los vampiros ese que nos jugamos, que era bastante malo, y nutría el catálogo de Game Pass. Y es que no me acuerdo de cómo se llama. Tengo una puerta en mente, pero no me acuerdo del nombre ahora mismo, tío. Ese. Bueno, y ahora el del universo de Control, el Fire TikTok o no sé cómo se llama, que es un cooperativo. Sí, que también es un medio tranque también, que lo vi, que es medio tranque. No, lo probé yo con Bucket, te lo digo. Es un tranque, ¿no? Es que no hacía falta ni probarlo. Entonces, claro, ¿para qué una gente como Remedy destina dinero a sacar un multijugador a 3 porque sea del universo de Control? No gastes dinero en eso, que no tiene puto sentido, y coge ese presupuesto, mételo en Control 2 y saca un juego de puta madre, tío. O mete un DLC nuevo, Alan Wake 2. O saca Max Payne 4, yo qué sé, o lo que se te ocurra que pueda sacar. Cualquiera de las ideas que te acabo de dar son mucho mejores que la mierda que saca el multijugador. Totalmente. Pues bueno, señores, pues hecha la noticia mamporrera, voy a y aprovechando que Ricky ha cogido carrerilla, vamos a pasar a analizar un juego de cierta actualidad y que además ha tenido buenas críticas, tiene buena pinta, a mí me ha llamado, así que a ver si me lo vendes o no, o qué tal está, pero ese Lords of Fallen está guapo. Pero dicen que no es un Souls, pero que tiene muchas cosas de Souls. Así que Ricky, acláramelo, por favor. Hombre, ¿tú has escuchado la expresión de café para los muy cafeteros? Sí. Pues esta es la expresión que me acabo de inventar, que es un sol para los muy susoleros. Vale. Ya te digo yo que es un juego tipo Souls, ¿vale? Este juego, podemos contexto, salió lo que viene siendo los Lords of Fallen, creo que fue en 2014, 2015... al comienzo de la vida de Xbox One. Y fue un juego que yo me lo hice, me lo jugué. Era lento de cojones el movimiento del personaje y demás, pero venía un poco con el mano de los Souls, no había tanto Souls. Y digamos que se pudo hacer un huequito en ese impasse en el que, por suerte, por desgracia, no estaba tan saturado como a día de hoy el género Souls. Y voy a decir muchas veces la palabra Souls, ¿vale? Para cada vez que tal, chupito, chicos. Aprovechen el momento. Venga, vamos. Y entonces, pues la saga la reiniciaron. Claro, la reiniciaron bajo un concepto muy interesante, que seguramente habrás visto los vídeos y tú te acuerdas, en el cual podías ir al reino de la luz, que era el normal, y el reino de la oscuridad mediante una lamparita que podías un poco, pues ver lo que había. Si estabas mucho tiempo mirando, te podían atraer. Había muchos caminos que tenías que ir caminándote entre la luz y la oscuridad. Y ese era el gran atractivo y digamos que el gran punto fuerte de este título. Que tú puedes alternar entre dos mundos para intentar solventar los diferentes problemas que te van a ir metiendo este juego a lo largo de su vida, que son yo creo que le tiene unas 30 horas aproximadamente. Vale, a partir de ahí me dice, oye, pues guay, sigue toda la mecánica soulera, chupito, y es lo típico del juego, combate muy estratégico, mejora de magia, de armaduras, de armas. Yo me tardé bastante en darme cuenta de ese pequeño fallo, que no había mejorado mi arma ni nada, y me costaba horrores avanzar, hasta que empecé ahí a full boostearme, típico mío, y ya pude jugarlo y demás. Eso fue todo a raíz de haberlo quitado y haber empezado en su momento en Metal Gear, porque me rayé, digo, paso a esta puta mierda, lo desinstalé, al día siguiente volví a instalarlo. Suele pasar cuando tienes un rage de estos de a tomar por culo todo, y volví a retomarlo y así lo cogí, lo enganché y me lo pasé. Pero sí es verdad que si tú eres un jugador muy habitual a este título, el juego tiene muchos bichillos. ¿A qué me refiero con los bichillos? De entrada, te repiten mucho los enemigos, ¿vale? Tú vas jugando, vas descubriendo enemigos, te matas, por ejemplo, un enemigo final. ¡Ay, qué guay! Ya me aparece como enemigo random. Ah, vale, ya allí, te pasa la primera vez, la segunda, así hasta 8 o 10 veces. Digo, coño, estás reutilizando los enemigos finales como enemigos de batalla, con el típico... ¿cómo se llaman estos de los Power Rangers, tío? Masillas, tipo masillas, que me pones ahí para yo ir pasando, ¿vale? Por ese estilo. Pues muy mal por esa parte, tío. Porque al final lo que te da la sensación es decir, estoy jugando contra los mismos enemigos durante 20 horas. Muy mal por esa parte. ¿Qué ocurre también? Que te mete mucho combate con jefes finales, en general, ¿vale? Y dirás, ¡ay, qué guay, jefes finales! Si estuvieran bien hechos, la mayoría, bien. El resto eran muy sencillos, era... esquivo, esquivo, rodo hacia adelante, doy un golpe. Esquivo, esquivo, rodo hacia adelante, doy un golpe. Entonces, a poco que te casques de muchos enemigos que eran muy sencillos, se basa en eso, es esquivo aquí, paro con el escudo, doy dos golpes, ahora me toca el ataque de área, me voy, y así continúa y sigue, continúa y sigue. Y... ¿qué más quieres que te diga, Rudisi? ¿Que el juego es una maravilla? No. ¿Es un juego que está bien hecho y se puede jugar? Sí, se puede jugar, porque jugablemente no está mal, los controles responden bien, los gráficos están guapos, tiene multijugador, que esto sí me mola, que es que puedes invocar a quien tú quieras en cualquier momento de la aventura y que pueda jugar contigo. Por lo tanto, si tienes un colega que no es muy dado a estos juegos, pues lo puedes acompañar, puedes sentirse protagonista de una historia que a nadie le importa, ¿vale? Pero está guay con eso, comparado a lo mejor con los Dark Souls, que es más coñazo de ponte en la hoguera y ponte a hablar con tus colegas para unirse a este servidor en concreto, con estas coordenadas en concretas, como ocurre en Elden Ring, y que se junten los planetas para jugar y, oh, sorpresa, no puedes pasar de aquí porque el mapa se ha cortado, no sé qué mierda. Por lo tanto, eso lo solventa y en este caso, pues, si lo quieres jugar con un colega, mola más, porque lo vas a poder ayudar, vas a poder jugarlo operativo y yo creo que es un punto a favor de estos juegos. Al igual pasaba con Ashen, un juego así indie de este estilo. Al final no estoy diciendo tanta la palabra Soul, que yo pensé que iba a decir más, pero mira, lo acabo de decir otra vez, para el chupito. Y molaba por eso, porque podías jugar a cooperativo y era un juego que estaba guay, sin más, sencillito, te lo jugabas con un colega y te pasabas las horas y chachi pistachi. Y entonces pues este juego pues se me queda, como comentaba al principio, un sol para los souleros, porque tienes que ser muy amante del género para meterte en este título y poder disfrutarlo. Hay gente que dice que es bueno para el comienzo cuando no has jugado este tipo de juegos. Yo digo que no. Yo me iría siempre a los juegos de From Software. Si no te entran la saga los juegos de From Software, no vayas a los otros. ¿Por qué? Porque para mí lo que han hecho esa gente está a otro nivel dentro del género. Juegan a otra liga. Totalmente. Y eso lo descubrí cuando jugué el DLC de Elden Ring, que venía de la EOP, juegazo, tal, me pongo al DLC de Elden Ring y la sensación fue que estaba años luz del juego de Pinocho. Entonces, si te gusta el género, vete a por los tochos que te gusta y quieres ir jugando. Hay muchas opciones, entre ellas esta, que viene siendo como un buen aperitivito cuando no tengas nada que jugarte y tienes mono de este tipo de juegos. Dale caña, que no te va a decepcionar, lo vas a pasar relativamente bien, lo puedes conseguir de oferta, técnicamente muy chulo, muy guapo, muy espectacular, se lo puedes enseñar a los colegas, ah, mira qué guay esto, mira qué cambio con la lamparita, me voy al otro mundo, ah, qué guay, me acaban de matar, venga, empezar de nuevo. Y ya está. Es que no aporta tampoco nada al género, salvo ese cambio entre dos mundos y esos puzzles que puedes ir resolviendo. Y desde aquí, si eres un amante de este tipo de juegos, probablemente ya lo habrás jugado. Si no eres un amante, mírate opciones mejores, y si no te gusta el género, pues a otra cosa mariposa. Habré adelantado el podcast hace 7 minutos que había empezado el análisis. Una preguntilla rápida para este tipo de juegos. ¿Funcionaba bien? ¿No te pega tirones? ¿Respondes fluido? Porque los Dark Souls, los primeros, era gran trauma. Le había pulsado, pero el input lag, porque iba a 30 frames y me ha caído 25. Este va bien, ¿no? Me estás hablando de que el primero salió en 360 y demás. Todos nos olvidamos. Aún tengo traumas. Nunca nos olvidaremos del foso aquel de mierda, de veneno y demás historias. Que la consola iba de aquella manera. Jugate remaster, que va mucho mejor. Bueno, el lobito con la espada también, su puta madre. También le costaba ese. Ah, pues eso cuando me lo jugué yo en el remaster me lo pasé a la primera. Pero bueno, será que tenía ya una experiencia de la hostia con... Lo digo por el frame rate que se caía. Bueno, sí. Sí, claro, pero yo creo que era un juego que estaba tan al límite técnicamente en su momento que tenías que jugar con ese handicap. Ya cuando te juegas el remaster, que ya está optimizado y me ha optimizado y demás, ya eso no ocurre, no tienes que ir a frame rate y si mueres es porque eres un tornillo. Claro, que me comenta, ¿el juego va fluido? Sí, yo lo jugué en modo rendimiento, el juego iba perfecto, sin ninguna caída, te incorporabas al online perfectamente con un compañero que lo podías invocar en cualquier momento y por lo tanto pues se jugaba de forma fluida, de forma satisfactoria, si te gustan estos juegos. Es a lo que me refiero, no es una tara el que el personaje se mueva mal, te responda mal, ocurra algo extraño, no. Lo único que es final es lo que yo comento, que al final es un juego que se embarrona mucho en no ponerte situaciones nuevas, en que reutilizar sobre todo los enemigos te cansa, unos jefes finales que muchos son como subjefes que te ponen ahí porque lo tienen que poner no sé por qué patata, y eso es lo que hace que al final el juego se vaya desinflando, empieza muy bien y luego empieza a desinflarse, incluso hasta creo que el combate final tampoco me pareció muy complicado, siendo enemigo grande y tal, ok, alright, muy bien. Pero creo que me lo pasé a la segunda o la tercera, tío. Y hay otros juegos que cuando te enfrentas al malo final, ya no hablo del último Elden Ring, que te quieres cortar el último Elden Ring que te quieres cortar las venas para intentar matar al malo final. Y en este pues te lo acabas pasando relativamente fácil. Por eso a lo mejor también lo que dicen, no, es fácil para la gente que no ha jugado. Sí, porque tiene un avance bastante sencillo y demás, pero es que al final el grado de satisfacción que te da cualquier juego de From Software no te lo da ninguna de la competencia. Pues perfecto. Plataformas, ¿y por qué precio se lo recomiendas a los fans de los Souls-like? Ahora lo he dicho yo. Chupito para ti. Oh, ya me lo mandé. Y qué poco bueno la tequila. Pues PlayStation 5, Xbox Series y PC. Y yo creo que por... yo creo que lo compré por 15 pavos. Por 15, máximo 20. Lo recomendaría. Y si no, no sé si estuvo en el Pass o está en el Pass. Creo que por ahí estaba. Sí, sí que está. El Pass me suena que está. No sé si sigue, pero sí que me suena que estaba, sí. Pues listo, Ricky. Gracias por este pedazo de análisis. Yo pues tengo que decir que mientras explicabas tus peripecias, no sé por qué esa historia que explicabas me sonaba ya de haberla escuchado alguna otra vez, de de no haber subido el arma y cosas del estilo. No cambies nunca, por favor. Vamos con las noticias respecto a Microsoft, porque bueno, hemos empezado hablando de Microsoft respecto al tema de los despidos, la cancelación del juego. Tenemos rumores que hablan de que la nueva Xbox o nuevo chip de la Xbox podría estar separada, lo que sería la parte de la CPU de la GPU, que normalmente en consolas pues se hace una CPU, que es todo en un único chip para reducir costes. Bueno, pues han habido rumores, todo bastante importantes como para que Digital Foundry se hiciera eco y les dedicara tiempo y cierta veracidad, que consideran pues que eso, ¿no? Que estos rumores sí que podrían ser serios. Y quería enlazar esta noticia pues con que también sabemos ahora mismo que, o sea, ha salido hace poco que PlayStation 5 ya ha vendido más de 80 millones, mientras que Series S y X apenas están sobre las 30 millones, si no recuerdo mal. Con lo cual, la cuestión es clara, es ¿qué puede hacer Microsoft? ¿Puede hacer algo para intentar revertir esto? O sea, sabemos que se han aliado con Rogalai, están empezando a trabajar con el tema de diseñar un sistema operativo, parece ser para esa Rogalai, algo que más integre todo, porque es, ya han dicho también que desde la aplicación de PC de Xbox, la aplicación de PC de Xbox, puedas lanzar juegos de Steam o de otras plataformas. Entonces, ¿realmente vamos a ver una nueva Xbox al uso? ¿O Microsoft necesita hacer algo ya totalmente radical y creéis que pueda ya irse por otros derroteros? No sé, ¿puede hacer algo contra Sony? O sea, porque queda la sensación de que ya esta generación, Alexis lo ha hecho muchas veces, hizo una estrategia muy inteligente y visto que no le ha servido para nada. Entonces, ¿cómo interpretáis todo esto y qué puede hacer algo? Ya directamente la pregunta no es qué puede hacer. ¿Puede hacer algo Microsoft? Yo cambiaría más aún la pregunta, ¿no? ¿Le interesa hacer algo? No, yo no creo que ya. Yo creo que se ha bajado ese barco de tratar de competir. Por lo menos tratar de competir a nivel hardware, a nivel de decir mi consola está ahí. Y creo que la estrategia pasa por meterse en todos los sitios que sea posible. Meterse en todos los lugares que sea posible, meterse en todos los dispositivos que sea posible y ganar con suscripciones y ventas de software. El próximo dispositivo, como ya un poco lo hemos hablado, ¿no? Alguna vez que si Microsoft sacara Windows y demás, yo creo que va a ser un planteo similar a la Rogalai. A cómo creemos que va a ser Rogalai X, algo que cuando lo abras se abra como una consola de Microsoft, que se abra con una interfaz de Microsoft, y que en el fondo esté corriendo realmente, realmente Windows. Y que así como en la Steam Deck tenemos parida en modo escritorio, lo tengamos igual. Lo cual yo creo que va a ser que no va a ser una consola. Una consola económica. Creo que va a ser la consola más cara que haya sacado Microsoft. Pero que va a ir por ahí, va a decir, ok, yo entiendo que todavía hay un público, sobre todo en Estados Unidos, pero a ver, al final los tres que estamos hablando aquí tenemos una consola Microsoft de última generación. Entonces, hay un público que todavía quiere el aparato de Microsoft, que quiere tener el hardware de Microsoft. Simplemente que no va a ir subsidiado para esas personas, va a estar esa opción en el cual los juegos van a estar específicamente optimizados para ese modelo de procesador, para esos tiempos de reloj, para esa configuración de RAM, va a estar configurados para un hardware específico, pero que técnicamente en tu casa, comprándote el hardware por separado, deberías poder correr lo mismo. Y no por mucha diferencia. Yo no creo que vayan a apostar a subsidiar el hardware. Creo que Sony tampoco lo hará, o no lo hará mucho, porque Sony todavía está un poco más, está unos pasos por atrás, ¿no? En llegar a ese punto. Son cosas que lo hemos hablado muchas veces aquí en el podcast, que por la misma situación desesperada que venía Microsoft, tuvo que incursionar primero, y Sony recién ahora está empezando a incursionar por un motivo totalmente distinto, por el motivo que está viendo que el futuro es raro y no tienen ese control o esa claridad de hacia dónde ir. Creo que lo que va a hacer es que la máquina de Microsoft va a ser eso, va a ser una consola, vamos a tener una futura Xbox, se va a sentir como una consola, se va a jugar como una consola, vendrá con su mando y su cable HDMI, pero luego le conectas el teclado del ratón y lo usas como PC. Es lo que yo imagino que va a apostar, y que va a ser algo caro, porque no es que quiera pelear esa o que tenga una posibilidad de pelear contra Sony, sino que simplemente no se baja, es muy caro, es una guerra muy cara y en la que siempre sale con el culo hecho un coliflor. Entonces también tendrán un momento de decir, bueno, hasta aquí. ¿Cómo lo ves, Ricky? Hombre, yo te digo que hoy justo no perdí la esperanza, porque vi a un guiri que tendría a lo mejor 11, 12 años con una camiseta de Xbox, tío. Pero eso sí que me hace un chupito. Viendo eso, tío, yo creo que la esperanza es lo último que tenemos que perder los Xboxers. Entonces, con esa generación joven que ahí me encontré hoy, uno entre un millar, el diferente, el único, el verde, pues con eso tendremos que remar. Es verdad que a día de hoy el que no tiene una Xbox es porque no tiene un Game Pass o no le interesa Game Pass, porque a fin de cuentas es lo que te mueve este ecosistema que han creado Microsoft en los últimos 7 años. Entonces, si no te mola esto, no acumulas con esto, te vas a ir a la competencia, ya te vas a ir a PlayStation o te vas a ir a Sony, o incluso ya te cambias al PC. Creo que también está tirando mucha gente de decir, paso de las consolas, me voy al PC. No sé hasta qué punto esa teoría es cierta, y ha habido un repunte de usuarios de PC en los últimos años, pero es una posibilidad, y al final es como todo, ¿qué consola es la que se vende? La que tiene publicidad. ¿Por qué Sony siempre está en la Champions, en no sé dónde, publicidad aquí, publicidad allá? Que mi juego, aunque sea multiplataforma, un juego sea multiplataforma, que diga PlayStation. ¿Por qué hace todo eso? Porque manda un mensaje a la gente a nivel de publicidad, que lo que hace es que diga, este juego lo tienes en la Play, mira la Play, se posiciona en el mercado fuertemente con la publicidad, y la gente solo ve la Play y no entiende que hay una Xbox, o no conocerá Game Pass o lo que sea, y a lo mejor si la gente conociera más el servicio dirá, oye, pues me gustaría probarlo, quiero ver cómo es, todo esto por tan poco dinero. Y es lo que falta, yo creo, que a Microsoft, que no ha hecho una publicidad muy potente para llegar a todo el mundo. Y me repito, Coca-Cola es súper conocida y Coca-Cola se gasta millones de euros en publicidad. ¿Por qué? Porque tiene que estar ahí, que la gente recordándole que aquí está Coca-Cola, tómate una lata, cómprate una botella para el almuerzo, para la cena. Y tiene que estar haciendo constantemente ahí para que la gente lo recuerde y vaya a comprar sus productos, tío. Y a esto yo creo que la gente de Microsoft o no ha sabido llevarlo, no quiere llevarlo, o algo ha pasado para que mucha gente no sepa o conozca lo que ofrecen las consolas de Microsoft. Pues yo estoy seguro que si invirtiera en publicidad fuerte y demás, la cosa a lo mejor revertiría. Yo no soy experto en publicidad, esto es una paja mental que yo largo aquí ahora mismo, pero yo no veo mucha publicidad en general de la consola verde. Y mucho menos posicionamiento en tiendas, física. Es verdad que lo físico no es su virtud, pero no la veo ahí posicionada fuertemente, ni ofreciendo sus productos, ni nada por el estilo. Ciertamente a nivel mediático no. Lo que sí te puedo decir, Ricky, es que sí que hubo un boom muy grande de gente de pasarse a PC. Los streamers han ayudado muchísimo. Al final muchos chavales pues quieren un PC gaming para copiar lo que hacen los streamers. Es cierto que desde ese tiempo pues bueno, jugar en PC es más barato. O sea, los juegos son más baratos en PC, es más fácil conseguir códigos. También creo que ya hace tiempo que esa tendencia se ha frenado, no sé si revertido, pero sí se ha frenado, porque el coste del hardware en PC, si las consolas son caras, en PC el hardware no para de subir y subir y subir, y así es una locura los precios, con lo cual eso ya deja un poquito más fuera a mucha gente. Entonces, no sé ahora mismo cómo está la cosa, pero como mínimo estará frenada. No creo que ese trasvase siga, sí que hace años se dio, pero ahora mismo si está estable o si no, incluso se están volviendo. Respecto a Microsoft, bueno, a nivel de consola, ciertamente sí, ahora mismo tiene un producto muy bueno, pero es café para muy cafeteros, que es el Game Pass. Y tienes que jugar mucho o tener muy claro cómo es el producto para que te salga a cuenta, y porque si no haces ninguna oferta tampoco es que sea barato, pero realmente vale lo que cuesta. Pero por añadir algo distinto a vosotros, estoy totalmente de acuerdo con los problemas que tiene en cuanto a posición, en cuanto a visionamiento, pero va un poco más allá, yo incluso diría, porque eso ya no solo se coloca de cara al público, sino también de cara a los desarrolladores. Precisamente, en nada por fin tendremos Helldivers 2 en Xbox, más de un año más tarde, si no me equivoco. Sabemos que muchísimos juegos Sony está detrás apoyando los desarrollos a nivel técnico, a nivel económico o en los dos niveles. Y hemos visto muchos casos de juegos significativos que no han salido en Xbox o han salido mucho más tarde. Antes de la PlayStation 5 Pro, Microsoft tenía la consola más potente, Xbox Series X, y no era un margen pequeño la diferencia con PlayStation 5. Más grande de lo que había, por ejemplo, entre PlayStation 4 y Xbox One. Era un cambio significativo. No veíamos una mejora en rendimiento equiparable entre los juegos entre Xbox y PlayStation. De hecho, funcionaban mejor en PlayStation a veces. Ya sabemos en base a qué máquinas ha desarrollado el juego. Con lo cual, para mí es un problema que viene a muchos niveles. Y ahora mismo Microsoft se tiene que poner las pilas, porque incluso en PC, para el público más masivo, un sistema operativo como el de SteamOS es ideal. Y parece que están poniendo las pilas en ese lado porque estaban perdiendo la batalla también por ese lado, porque los mini PCs eran una castaña. Y si ahora van a una cosa unificada, todo en uno, o haces algo simple, porque tener Windows tal cual de fondo es una mierda para una máquina que vas a jugar. Es infumable y súper ineficiente, además. Que eso es algo, o sea, es que se veía claramente los consumos de batería o en stand-by. O sea, es una tocada de cojones tener Windows detrás. Entonces, la estrategia de unificar me parece que es inteligente. La estrategia, como comentabas, Alexis, de que no se van a preocupar tanto por el precio. Si ya hacen esto de sacar una máquina que separe la CPU de la GPU, tener más flexibilidad quizá para incluso sacar más versiones, no solo como Series X y Series S, sino incluso sacar tres. Sacarte una barata, una media y una hipercara. O hacer más flexibilidad de cara a media generación, sacar otro de la máquina, no sé. Va a subir precios, pero van a ir a, oye, tengo poco público, pero voy a darles algo de calidad, y el que busque esa potencia en hardware, pero tiene que ir acompañado el software. Entonces veremos a ver qué hacen. Yo creo que lo tienen bastante complicado, pero bueno, en Windows siguen siendo muy fuertes, pero se tienen que poner las pilas, porque realmente son de estas cosas que el avance, hasta que no llega a cierto punto no te das cuenta de la magnitud, pero el avance que ha habido en Linux y especialmente en SteamOS es algo gigante. Es algo que hace 10 años nos lo dicen y ni de coña, o hace 5, ni de coña te crees que pueda haber algo que funcione, que pudiera realmente amenazar y ser una, bueno, amenazar, ser una alternativa real a Windows para jugar. Y lo es. Y sólida y consolidada. Entonces, de aquí a que dé un salto mayor, no hay tanto. O sea, la parte más difícil ya está hecha. Entonces, si se dan las condiciones, se puede dar ese salto y se podría tener un susto Microsoft también por ese lado. Con lo cual, no tengo nada claro el futuro. No, ahí hay algunas consideraciones, un poco en base a cosas que ha dicho y cosas de cuál es la realidad, ¿no? Microsoft tiene más cintura para investigar y abarcar mercados que Sony, lo cual parece paradójico, pero es que Sony, su principal ingreso o uno de sus principales ingresos son los videojuegos. En Microsoft, ni de putísima broma, Xbox es lo que representa el ingreso de Microsoft. Entonces, tiene ese dinero, que no es un dinero infinito, pero que se puede permitir explorar alternativas y buscar distintas estrategias, como lo ha venido demostrando, ¿no? Otro tema, lo que comentas de Windows no es menor. Windows 11 tiene una aceptación pésima porque es un sistema operativo que va como el putísimo culo, que cada actualización que sale se pone más pesado, se rompe. Los portátiles que tenemos en el trabajo son unas bestias que deben costar, no sé, 2.500 pavos tranquilamente cada uno, y van mal, se siente lento, se siente insuficiente, da una sensación de uso de mierda. Y es Windows 11 y que bien estás y falla y va mal. Tendrían que limpiar mucho ese sistema operativo. Creo que tendrían que acompañarlo de algo más grande, ¿no? Pero es un sistema operativo malo. Es un sistema operativo que funciona mal y que deja fuera a un montón de gente, ¿no? Entonces, en Windows están teniendo menos aceptación, a su vez que Linux está en el mejor momento para jugar que estuvo nunca. La verdad es que Proton es, como decías, hace 10 años o puede que un poquito más, puede que sean 11, 12 años cuando Steam empezó con las Steam Machine y con los desarrollos con Linux, en su momento con la gente de Canonical, creo que estaba trabajando, que luego salió la noticia que le había dado todos los que habían estado en el proyecto, le había regalado toda la biblioteca de juegos de Valve a cada uno. Hubo un primer acercamiento, pero claro, a través de Wine, muy limitado, algunos juegos que te salían bien. Yo intenté jugar en Linux, era complicado, eran pocos los juegos que realmente iban bien, pero hoy esa situación cambió y para mucha gente es más cómodo tener un Linux en el que la barra de búsqueda uno entra y ve sus aplicaciones y no que ve propagandas de Bing y de viajes y no sé qué mierda, porque la verdad que es pasar por la Quinta Avenida a tratar de abrir cualquier cosa en Windows. Entonces funciona mal. Y mil mierdas en segundo plano que nadie quiere y que ahora te las van a meter. Cuando te metan el recall vas a ver. Claro, claro, claro. Entonces, está en un mal momento Windows como sistema operativo. De los peores de creo que nos tenemos que ir a tirar hasta vista, porque creo que ni en Windows sí. 8 fue tan crítico. De hecho, ahora se abre una ventana de oportunidad. O sea, en unos meses, no sé si es uno o dos meses, que se va a acabar el soporte de Windows 10, que lo sé porque me he obligado a actualizar. ¿Cuánta gente? No va a ser un montonazo de gente, pero va a ser un tip que va a hacer también mucha gente que diga, ah, sí, pues me paso a Linux. Sí, sí. Y el último punto que quería mencionar de esto es lo de, bueno, me paso a PC. No es muy complejo, me paso a PC. ¿Por qué? Porque en PC está no solamente el tema del precio, que dices, bueno, compro el hardware menos potente o alguna cosita puntual la compro de segunda mano y puedo sacar un precio que más o menos se acerque. Pero PC lo que tiene es que es tierra de nadie, absolutamente todo es tierra. Entonces, tienes el PC el doble potente que tu vecino y posiblemente a tu vecino le funcione mejor el juego porque está optimizado para ese hardware. Entonces, el PC, por más que tenga adopción y demás, lo hemos visto con cada lanzamiento, no con cada lanzamiento, pero con muchos lanzamientos que han salido mal o que han tenido malas reseñas en PC, porque optimizar un juego para que funcione en la mayoría de los ordenadores, ni siquiera para que funcionen todas, para que funcione en la mayoría, es súper complejo por la fragmentación que hay. de marcas de CPU, de GPU, de si la RAM, que si la placa madre funciona bien con esta RAM, puede entregar. O sea, es todo un mundo. Entonces yo creo que Microsoft sabe que va a haber un público que quiere comprarse la máquina, enchufarla y jugar y olvidarse. Entonces, por eso yo creo que aunque sea un PC disfrazado, como son las consolas portátiles que tenemos hoy por hoy en el mercado, un PC consolizado, el hecho de que sea el de Microsoft y que tenga cierta configuración y que esté preparado para una cosa, va a facilitar para que se puedan enfocar en que no es lo mismo hacer sacar el juego para PC, que sabemos que Rockstar, por ejemplo, odia a los mods y no le gusta el PC porque en PC se hacen ese tipo de cosas, pero el otro motivo es, si tengo que sacar el juego optimizado para PC, es más tiempo de desarrollo. Entonces de salida, lo saco primero para Play, corrijo los errores que sean de código, las cosas que haya que corregir, eso, y luego ya me pongo a trabajar con todo el dinerito fresco entrando por consola, me pongo a trabajar en el puto desastre que es el mundo PC y la fragmentación de PC. Entonces, por eso es que digo, tiene sentido para mí una futura consola de Microsoft, aunque sea más cara, que sea un PC, pero con un hardware muy determinado y específico. Por no hablar de la falta total de optimización de muchos juegos en PC que van peor que en la consola cuando tienes un PC mucho más potente. Pero en fin, pues ya va siendo una hora para ir cerrando, pero para cerrar, vamos a cerrar con un análisis fresquito y rapidito ahora que estos tiempos tan calurosos. Porque si no, se hace la lista se hace larga y entonces vamos a intentar ir estando más actualizados. Así que, Ricky, por favor, para cerrar el programa, ¿nos puedes hablar de Posttrauma, por favor? Hombre, ya la lista con esto se termina, así que tampoco era tan exacto, larga. Exacto. Este año no vamos a acabar con una lista. No vamos a intentar que no sea una lista por lo menos de kilométrica, macho, que el año pasado. Bueno, pero eso te ha dado vidilla. Hasta agosto hemos llegado, con la broma. Sí. Pues nada, igual que la semana pasada habrá de Crown Country, en ese análisis, si lo recordáis, hablaba un juego que se llama Posttrauma. Es un juego de terror en tercera persona, aunque hay tramos que son en primera persona. Basado más orientado a lo que venía siendo Silent Hill, más un poquito terror psicológico que terror de Resident Evil, a pesar de que su estética también te puede recordar a Resident Evil con el tema de las cámaras fijas y demás, sí que está orientada más hacia ese terror psicológico que te ofrecen estos juegos, un terror más hacia lo que pasa más en tu cabeza que lo que está pasando en el juego. Por lo tanto, check número uno, visto. Check número dos, juego español. ¡Pam! Ponle ahí otra marca, Rudy, ya llevamos dos de dos. Aparte de todo eso, es un juego que es relativamente corto, 6 horitas, te puede durar. ¡Pah! Check número 3. Te digo al cuarto, Ruiz, para que te quedes loco, los puzzles no te tratan como si fueras un gilipollas. Son puzzles... Te traen un chupito por cada uno, espérate. Otro más. Toma, venga. Cuarto check, ¡pah! Márcalo ahí también, 4 chupitos llevas ya. ¿Por qué digo eso? ¿Os acordáis cuando hace años jugabais y tenías que apuntar en una libretita cosas que iban saliendo para luego poder resolver el puzzle? Efectivamente, este juego te lo da. Es un juego en el cual... las soluciones te las dan los escenarios. Tú vas mirando los escenarios, te vas quedando con las movidas, te las apuntas ahí en el móvil porque ya no utiliza libreta. Esto es uno de los fallos de las nuevas generaciones. Pero bueno, con fotos y demás, pues te vas apañando, como hice yo. Saca fotografía, apunta por aquí en las notas. Te vas haciendo tu pequeño escaladito aquí para el tema de los puzzles. Y efectivamente, el grado de satisfacción de poder tú resolver los puzzles de forma que no te traten como un tonto, me parece maravillosa. Check número 5, los objetos, tienes que darle a tú a utilizarlos. No te va a salir nada en pantalla que te diga, ¿quieres utilizar esta llave? ¿De verdad quieres utilizarla aquí? No. Tú ves que esta puerta no se abre, tienes una llave, le das al botón de menú donde te sale tu inventario, utilizas la llave y ¡voilá! La puerta se abre. No te toman por gilipollas también a la hora de utilizar los objetos. Y ahí creo que llevamos como 6 checks. Check número 7, Rudisi. Síguelo apuntando. Yo no puedo con otro, espérate, voy a apuntar. Va, sigue, va. La música hace una música muy Silent Hill, de hecho yo creo que la hace muy homenaje a ese juego, por lo tanto te va a meter también ese ambiente de miedo y terror que te ofrece el juego. Pero ya los checks se acabaron. Y me va a decir, no. Pero Ricky, tío, con todo lo que me has dicho, No, estaba yendo a comprarlo. Que ahora no haya más check. No puede ser que el análisis no sea tan perfecto. Efectivamente, y no. El juego no es perfecto. ¿Y dónde colea el juego? Te diré que los gráficos, sin ser una maravilla, están correctos. Están bastante bien. Para ser un estudio pequeño, yo creo que están súper bien llevados. Es verdad que no son una maravilla. Si tú lo comparas con el Silent Hill 2 Remake, vas a decir, vale, tío, están a otra liga. Pero bueno, me han gustado mucho, lo han sabido sobrellevar muy bien. Lo que sí que no han llevado ya también es el tema del combate. Es verdad que puedes optar por un combate tanto cuerpo a cuerpo como con armas. La mayoría los haces cuerpo a cuerpo. Y luego te enfrentas a jefes finales, que obviamente has guardado la munición para eso, y te duran un gufo. La verdad que yo ahí, por ejemplo, no lo entendí. Me sobraron bastantes balas, las cosas como son, un montón de balas de pistola, un montón de balas de escopeta. Y me queda esa sensación de decir, vale, como el combate es muy Souls, chupito, ¿vale? Que apunta, cliqueas al personaje, lo seleccionas donde está, toña, te baja un poco la estamina, te alejas, te hace un ataque de verdad que no es muy fuerte, vuelves a pegarle, vuelves a esquivar y así lo vas solventando. Por tanto, tiene un combate, yo creo que muy, muy flojo, a pesar que los enemigos sí te dan yuyu y más rollito por los sonidos que utilizan. Tira también de esa famosa radio de tipo Silent Hill. Por lo tanto, también si eres fan de los juegos, pues de ese tipo de juegos, y sobre todo de esa saga en concreta, te va a molar ese detallito. Tiene detallitos de otros géneros, de otros juegos de los géneros de terror. También merece la pena, homenajea muy bien a esas grandes sagas. Y tiene una historia también muy, muy peculiar, porque no sabes dónde estás, poco a poco vas intuyéndola de qué va la movida. Tiene dos finales, pero yo vi uno y el otro, que el final que era el bueno, yo tuve el malo. Tampoco es que cambiase mucho la película de lo que fuera a ocurrir. Y tiene una historia, bueno, que está guay, pero que tampoco es la panacea. Te deja con muchas cositas en el aire, que luego tienes que ir investigando. También si te gustan esos juegos, que yo fui, por ejemplo, a YouTube a reforzar un poquito más esos conceptos que te da el juego, pues también mola por eso, porque indagas un poquito más en lo que es el lore y querer averiguar un poquito más. Así que, sin más, esto es una recomendación de las buenas, de las de verdad, si eres amante del género, si eres amante de los productos patrios. Sí, creo que este juego vale unos 15, entre 15 y 18 euros, no vale mucho más. Y quieres darle una oportunidad, te ha gustado lo que te he dicho, te gusta el género, pues tío, vete de cabeza a por este juego, porque a mí me ha gustado mucho. He salido muy contento de este título, por todo lo que he comentado, pero en especial, tío, por el tema de los puzzles. Eso de que no te traten como un tonto, que te digan, ¿quieres mover esto aquí y esto allá? Has resuelto el puzzle, bien, toma la llave, vete para tal. Eso mola un montón, tío, que tú tengas que fijarte en las paredes, a ver qué te aportan, qué tipo de información te dan. Te va introduciendo también poco a poco a que te fijes en las cosas, porque la primera parte es en un tren, que tienes que escapar de un par de vagones. Y tienes que pensar un poquito y dices, vale, pues miro esto por aquí, esto por acá, esto suma esto con lo otro, me da la solución para poder salir de aquí. Y si juegas ya de noche con casco, pues te vas a meter mucho más en el ambiente. Te va a pegar esos sustitos sutiles que tiene el juego, que dices tú, uy, ¿por qué oigo este sonido ahora cuando no debería escucharlo? No debería estar pasando esto. Y está muy, muy guay por eso, pues son cosas muy, muy sutiles que al final hacen que no sea el típico jumpscare de la mayoría de los juegos de terror, que te sale un bicho, te sube el sonido de repente o lo que sea, y a lo mejor te da un sustillo y dices tú, vale, pero no me has llegado a traspasar más allá de 2-3 segundos de que me ha dado el susto. Este ya te quedas con un gusanito detrás de la oreja diciendo, uy, hay cositas raras aquí, no sé lo que me va a pasar, pero no tiene buena pinta. Y ya con todo eso que te he comentado, yo creo que si no lo conocían, denle una oportunidad. Si lo veis de oferta, pues pillároslo. Y de verdad apoyar este producto porque merece mucho la pena. ¿En qué plataformas está? Hasta donde yo sé, tiene que estar en PlayStation 5, PC y Xbox. Y déjame que te compruebe en la Switch. Switch no está, así que no. Vale. No lo puedes jugar ahí, pero ya te digo que acabo de mirar el precio, creo que sale 15 euretes, tío. Así que yo creo que es una compra muy recomendada y más por el precio en el que está, y no sé si a lo mejor ahora estaba, no sé si había una noticia o no que acabo de mirar, si es cierto o no, pero se ponía 9 euros y pico, y a lo mejor si consigues una case, pues la conseguirás más barato. Yo creo que por 10 euretes, tío, y pasar a 6 horitas de miedillo, dándole un poquito al coco, yo creo que merece la pena. Sí, a mí me ha gustado lo que has hecho de apuntar las cosas. No hago eso desde Tunic y me gustó volver a hacer eso de tener que apuntártelo aparte. Es bastante gratificante analizarlo y hacer todas las cabalas. Pues nada, Ricky, muchas gracias por este análisis y por haberte pasado una semana más aquí. Así que nada, cuídate mucho y nos vemos la semana que viene. Pues nada, nos vemos la semana que viene. A ver si, como te había comentado internamente, queremos intentar si podemos contactar con la gente que hizo post-trauma, si lo podemos traer aquí y me contestan al tweet que les mandé, que me han ignorado completamente. Si no, lo haremos desde el oficial, si vemos que la cosa no funciona. Y también a ver si conseguimos contactar con la gente de otro equipo de... también aquí de España, justamente de Gran Canaria, de la isla de la donde vivo yo, que hizo el Luto, que acaba de salir hace poco, que también lo han puesto muy bien, un juego de terror en primera persona, que lo ponen muy muy bien, y a ver si tenemos suerte. Y también me contestan al mensaje privado, este sí fue un mensaje privado que les puse y no me han contestado tampoco, a ver si con un poquito de suerte pues me contestan y nos podemos poder traer por aquí, tío, que esas entrevistas siempre están guapas, conocer un poquito más de los juegos que ellos desarrollan, con la parte que ellos hacen, que siempre uno nunca ve y es mucho más compleja de lo que muchas veces creemos. Y así tenemos esa suerte y en las próximas sesiones pues podemos tener aquí unas entrevistas bastante interesantes para los oyentes. Totalmente, y su visión de la industria que es muy única. Estos segundos, si no contestan, les vas a picar a la puerta, no tienes excusa. Alexis. Pues nada, un placer volver a tenerte por aquí a los mandos de la transmisión y nada, espero que te lo hayas pasado bien y nos vemos la semana que viene. Así es, esperemos que nos vemos la semana que viene, otro programita. Quería aprovechar para agradecerle a mi dealer personal de libros de dudosa legalidad de origen, que es el señor Fenizetor, que era uno que solía tener un podcast. No sé qué es lo que pasó, desapareció, pero me suena que trabajaba, que hacía algo de eso. Nada, agradezco mucho. Sí, pero creo que entre insulto e insulto a veces metía un podcast de insultos. Vale. No, agradecerle muchísimo porque he terminado el primer arco del archivo de las tormentas, que fueron unas 200, más de 200 horas de audio, y él me ha pasado todo, cada uno de los. De los audiolibros me los ha conseguido él, así que agradecerle mucho. Bueno, con ese recuerdo al señor Fenillator y a Banta, que le hemos tenido aquí, que se ha pasado a saludarnos. Sí, cerramos el programa. Bueno, y agradecer también, perdón, acabo, a Juan, que nos dejó un mensaje de que le gustó mucho el último programa que hicimos, la entrevista, la última parte de la entrevista a Carlos de Remoto, acordándome de algunos mensajes que nos dejan. Cerramos este programa número 24 y nos vemos ya para el de la rima fácil. Hasta la semana que viene. Adiós.